Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata al arreglo de escaleras mecánicas y a reparaciones domésticas, cómo colocar una estantería, hacer agujeritos en la pared, cómo cambiar una bombita de luz, el cuerito de la gallina, si es que tiene gallina, te pica mucho y es difícil, son rápidas las gallinas, no es fácil cambiarles el cuerito. ¿Por qué digo esto? Porque enloquecí por completo, puede ser, pero no únicamente por eso. Lo digo por la batalla con Spotify, en un nuevo capítulo de esta batalla con Spotify. Johnny sube los programas al Spotify de Radio Vientos al Sur y Spotify los baja. Pero además le pone subtitulados, secciones de lo que es el programa. Y ahora vamos a ver que este es un programa para arreglar desperfectos en el hogar. Veremos, veremos, después lo sabremos. El problema que tenemos es que nos bajan por pim pim patapín. No puede ser, no podemos permitirlo. Pim pim patapín o muerte. Y por faisanizate. No podemos permitir que no nos dejen faisanizarnos. Por favor. Nos quieren des pim pim pim patim pim des patim pat. Y defanzanizados. Tres tigres, las ruedas del ferrocarril y des pim pim pim pan tim pim sanizados san pum pim y defanzanizados. No, no podemos permitirlo, no podemos permitirlo. Y hay más cosas que nos quieren de otras maneras, pero no las voy a decir porque salta la liebre, porque nos pisamos la sábana entre fantasmas. Entonces eso no lo voy a decir. Lo único que no puedo permitir es que nos des pim pim pam pim pim ta pinicen y nos defasanicen. Eso, eso. La poca energía que nos queda la agoté hablando recién. Así que Si es más de las 19 horas, del viernes es Radio Vientos al Sur, Pompeya. Si es más de las 21 horas del sábado, es Mosh Radio Escalada. Y si es en algún momento de la semana, es FM Radio Roca Negra Chingolo. Y ahora sí, con estos 17 grados, que parecen menos, quizás sean 16, quizás sean 15. Si son 15, hacemos fiesta de la temperatura. Pasamos a la confusión total. Para que la confusión sea total, vamos sí a leer la tapa de los diarios de este 7 de noviembre, pero del 2024. Arrancamos con pim, pim, pim, pata, pim, Clarín. Foto, Trump, con la boca abierta y el puño de alguna manera, una gorra que no sé qué dice porque está escrita en inglés. Trump con ventaja, cerca de volver a la Casa Blanca, pasado, presente e incertidumbre en la novela que ganó el premio Clarín. Son dos noticias distintas. El blue cerró en 1.135 pesos, el valor más bajo en 6 meses y cayó el riesgo país. Mirá vos, Quintela al final no apeló y Cristina ya es la nueva presidenta del peronismo. Mirá vos. Robó y quiso huir a nado, la policía lo esperó en la orilla, pasó en un country. Mirá vos, gracias Clarín por venir. Pim, pim, patapín, adiós Clarín. Pasamos a página 12. Estados Unidos. En una foto, no sé, en un cierre con votaciones. Arriba, la Junta Electoral del Justicialismo proclamó a Cristina Kirchner como presidenta del partido. Quintela confirmó que no apelará. Y la conclusión es que empieza el camino de unidad. Mira vos, Santiago Bausili investigado por corrupción. Sí, mira vos también. Villa Gesell envuelta en la tristeza. Esto tiene que ver con el derrumbe del Hotel Dubrovnik, que remueven los escombros y encuentran 4 víctimas fatales. Gracias, página 12. Pasamos a Crónica. Crónica, ¿cómo venimos? Le vengo leyendo rápido, ¿no? Vengo bien, pocas noticias para este 7 de noviembre, que una aclaración, no es el 7 de noviembre, es el 6 de noviembre. Estoy leyendo la tapa de los diarios del 6 de noviembre de 2024. ¿Por qué? Lo explica Crónica. Por el día del canillita, mañana no salen los diarios. Nos reencontramos el viernes, o sea, hoy nos reencontramos. Cristina volvió a apuntar contra Milei. Este modelo es como un yogur, todos sabemos que se vence. Mirá que si habré comido yogures vencidos, Trump versus Kamala, voto a voto. Invasión de hormigas voladoras, las estafas a la orden del día. Día del bancario, las sucursales permanecerán cerradas. Entonces no hay ni diarios, ni canillitas, ni bancarios, ni cheques al portador. Un poco de aire para el rojo, goleada en Avellaneda, empiezan los goles, San Lorenzo, Roja y Silvido, se van los goles 1-1 con Estudiantes, no, 5-1, ¿cuánto dice? Bueno, pero hay gol. Y el globo voló a la punta, 4-2 a Nils, acá sí hay goleada, hay gol, seguimos con los goles. Quiero un Tarzán y ya caemos en la confusión total. Confusión total. Never mind, Starker. But you'll get away, Siegfried. I don't think so. This window overlooks the canals. He'll be torn to shreds. Starker, release the dogs. Prisoner who escaped in the woods last week, and we sent the dogs after him. Well, the prisoner came back. Piso liso, bien, muy bien. Muy bien. Llueve, no sé si se llueve, escucha, no sé si se escucha el lluvia en el techo en estos momentos caer como caen mis ideas pero como balas de Dios, como caen, balas de Dios diría caen, la chicana. Ay, qué tremendo. Continuamos entonces, Mosh Radio, Radio Vientos al Sur, FM, Radio Roca Negra, Faisán a la madrugada. No tengo idea qué es lo que viene. Nuestro Instagram es faisán.alamadrugada. Nos pueden escuchar en Spotify o no, porque se suben y se bajan. Y entonces hay novedades en ese tema. Vamos a ir subiendo los programas anteriores a otras plataformas. No voy a decir cuáles, por el tema de las sábanas y los fantasmas que no se tienen que pisar. Lo voy a decir en su momento. Habrá pistas, algún archivo de internet, busquen Faisán a la madrugada, habrá pistas. Continuamos, no sé de qué manera, pero primero separamos y después continuamos. Gracias. De nada. Faisán. A la madrugada. Salvate Vos es un libro escrito por Juan Carrá. En realidad, el nombre completo del libro es Salvate Vos, que tenés toda la vida por delante. Entre novela y documental, en un mismo papel, en un mismo trabajo, narra la historia de la familia Molfino durante la dictadura. Uno de esos integrantes, Gustavo Molfino, habló con Faisán a la madrugada sobre el libro. Muchos casos hay sobre familias perseguidas, dice Gustavo, y explica las particularidades de su familia. ¿Por qué es tan especial su historia, más allá de un hermano escritor de novela negra que no puede escribir sobre la historia de su madre? Yo siempre lo aclaro, o sea, hubo muchos casos, muchos ejemplos de familias perseguidas, digamos, en dictadura. Lo que pasa es que en nuestra familia se sintetizan todas las violaciones de derechos humanos que hubo en dictadura en una misma familia, en una misma grupo íntimo, desde una hermana presa que le dieron la posibilidad de exilio, salir del país, un hermano preso, torturado, tuvo un tiempo desaparecido, blanqueado, una hermana y un hermano, un cuñado secuestrados, asesinados, un nieto recuperado y una madre secuestrada y asesinada en España. Entonces, esto sucede así. Mi hermano mayor, Miguel Ángel, es escritor y escribe novela negra, ¿no? Y en este ámbito de la literatura, un día se conoce con Juan Carrá, y que es el que un poco lo dice, che, ¿por qué no escribís la historia de tu vieja? Y mi hermano le responde, mira, no puedo escribir sobre eso, me hace muy mal. Entonces ahí se larga él a escribir, y la verdad que hizo un lindo libro, a ver, independientemente de que sea la propia historia, ¿no? Está muy bien escrito, muy bien narrado, pues está en modo novela, novelada, pero basado en hechos reales, ¿no? Y la verdad que hizo un laburo de investigación muy grande, llegó a viajar a Perú, ¿Por qué Perú? Porque es donde secuestran a mi vieja y al resto de los compañeros, ¿no? El libro Salvate Vos retrata el mayor crimen internacional de la dictadura, tituló Tiempo Argentino. Y recién Gustavo Molfino nos hablaba de Perú, donde secuestran a su madre, Noemí Esther Gianetti de Molfino, que le decían Mima. Y entonces llegó el momento de contar un poco más sobre la historia de Mima, que fue secuestrada en Perú, pero apareció muerta en un hotel de Madrid. Dice el libro, es 21 de julio de 1980, una mujer es encontrada muerta en un hotel de Madrid. En la habitación hay ropa sin estrenar, dinero de varios países y una caja de música para bebé con la forma de un pájaro azul. También pasaportes con la misma foto, pero distintos nombres. Uno solo lleva el real, Noemí Esther Gianetti de Molfino. La llamaban Mima y había sido secuestrada un mes antes en Perú por hombres del ejército argentino en un operativo internacional sin precedentes. Su cuerpo aparece en una escena armada por agentes de inteligencia y la dictadura, encabezada por Jorge Rafael Videla, usa el montaje para la desinformación. Las denuncias sobre desaparecidos son falsas, las personas buscadas están paseando por Europa. Mientras esto ocurre, el mayor de sus 6 hijos es un preso político, el más joven intenta salir vivo de Lima, una hija está desaparecida y otra exiliada. Eso dice el libro desde sus tapas. El hijo que intenta salir con vida de Lima es Gustavo. La ficción y lo novelado. Ahora nos va a contar el propio Gustavo algunos detalles del día del secuestro de su madre y por qué el libro se llama como se llama. Salvate vos. Cuando decís novelado, en realidad es siempre todo dentro del documental o tiene cosas de ficción. No, él está dentro de la, está basado en hechos reales todo, pero había escenas que él las imagina por ser un escritor. Entonces dibuja ciertas escenas para hacer, o sea, el humo del cigarrillo de mi vieja cuando fumaba, bueno, es más difícil, ese tipo de cosas. O no, después hubo cosas muy buenas que se lo recontra agradecí. Yo tenía un registro en mi cabeza del año 80, cuando sucede el secuestro de mi vieja, que yo soy testigo, tengo la llamada telefónica con mi vieja, el título del libro refleja la última frase que escucho de la vieja, de cómo fue el rescate mío en ese momento. Yo tenía un registro determinado que incluso al otro día lo relato en una conferencia de prensa. El 13 de junio en Perú estoy haciendo una conferencia de prensa con los compañeros. Y a mí me quedó ese registro. Este compañero, el escritor, viajó a Lima y se entrevistó con gente que es un señor grande que tiene más de 80 años, que me dice, no, yo lo rescaté a Gustavo, me dice, me gustaría verlo. Yo dice, yo vi la cara que tenía ese chico en ese momento, dice, y la situación no fue esa, fue otra. Entonces, bueno, hay algo. ¿Y a quién le creemos? ¿A él o a vos? No, a él. No, impresionante. Porque aparte cuando me llama el escritor desde Lima y me dice, pero lo que vos me contaste, hay diferencia. Entonces yo le digo, pero no. Y yo me... No. ¿Y cuáles eran esas diferencias? La diferencia era que yo hablo por teléfono con mi vieja me dice, salvate vos, qué sé yo, paso al lado de los milicos a esta distancia, eso sí está ahí bien reflejado, hago un par de cuadras más y llamo de vuelta al teléfono de contacto de los peruanos. Y yo tengo un registro en mí de que el peruano me dice, venite a esta casa y yo me tomo un taxi. Y no fue así. A mí me hacen tomar desde ese teléfono que yo llamo, que era un diputado electo de peruano, hasta una esquina, desde una esquina donde me recogen. Porque la casa donde a mí me llevan de los compañeros peruanos no llegaba nunca en taxi, porque era una casa quinta en medio de no sé dónde, entonces no iba a llegar nunca. Pero a mí me queda un registro. Entonces yo decía, pero ¿cómo a mí, cuando el compañero, el escritor me empieza a contar la escena, me empieza a venir a la cabeza imágenes? Entonces digo, ¿pero por qué yo tengo una cosa metida en mi cabeza? Entonces mi compañera me dice, mirá, es muy posible que la orga te haya dicho a vos en la conferencia de prensa tenés que decir algo. No lo otro. Es muy posible. No lo sé porque incluso estaba conmigo en ese momento, ya murió. Roberto Perría, digamos. Pero bueno, hay cosas que sí. Después, él se apoya mucho en mis relatos, el escritor, en cuanto a, él me iba mandando escritos yo iba corrigiéndole a él nombres o datos o fechas, entonces fue una ida y vuelta permanentemente. No, después, bueno, tuvo, se entrevistó con una vecina que teníamos enfrente de la casa, que la chica tenía en ese momento 17 años, 18, 18 años. Y la vecina tenía 20 y que nos mirábamos de ventana a ventana, que yo. Y ella me recuerda mucho, bueno, logró entrevistarse, porque eso de las redes y Facebook, yo me he contactado incluso hasta con la novia que tenía en ese momento en Lima, ¿no? Incluso está detallado en el libro, nada más que con otro nombre, la relación con ella. Y ella cuenta de que esa noche estaba sola y que después llega el padre. Y ven todo el operativo y que ellos no intervienen porque pensaban que era un operativo antidroga. Que si no hubiese sido otro camino, lo que son las cosas, como el compañero que va a Lima chupado por el 601, que intenta escaparse y por culpa de un peruano, él se escapaba, ya iba corriendo a 100 metros y los miembros del 601, los gritos, agarren al ladrón, sale un peruano de un negocio y le hace la zancadilla, lo vuelven a agarrar. Otro hubiese sido la historia, pues mi vieja hubiese estado, hubiésemos estado en alerta, bueno, digo. Son esas cosas de la militancia en ese momento que había que vivirlo como para ahí entenderlo un poco más, ¿no? Pero bueno, sí hay cosas que se fueron acomodando a lo largo del libro. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, hay cosas bastante ficcionadas, porque incluso él lo explica cuando hacemos la presentación. Hay personajes que no están, entonces él tiene que imaginar. Cuando mi hermana Marcela ha desaparecido, conoce por primera vez a su novio, mi cuñado Guillermo Amarilla, él cuenta una escena que él se la imagina, que le golpean la puerta en casa en Resistencia, mi hermana se asoma por la ventana, lo ve al negro en un auto y se enamora a primera vista. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, esas cositas están un poco ficcionadas como para hacerlo atractivo y para que no sea un mero libro testimonial. Miren, ya son muy aburridos. O sea, los libros testimoniales están muy escrito, muchas veces, uno ha dado desde los juicios, ha testimoniado, ha dado mil entrevistas, un poco la idea del libro tenía que ver con armar otro tipo de cosas. Estamos escuchando a Gustavo Molfino contando la historia familiar que con más detalle se cuenta en el libro Salvate Vos de Juan Carrá. Su madre secuestrada en Lima le dice eso a Gustavo, salvate vos. Ambos estaban en esa ciudad. Había ocurrido una serie de caídas que comenzaron en la ciudad de La Plata y continuaron en Lima. El batallón 601 intentaba secuestrar a Roberto Perdía. Se estaba reorganizando la contraofensiva. Habíamos dicho 1980. Un grupo de integrantes de Montoneros se reuniría en Lima con Perdía. Pero por las caídas anteriores, el batallón 601 estaba al acecho. Gustavo se dedicaba en esa época a la falsificación de documentos y la realización de escondites y alquilar casas y todo ese tipo de cosas relacionadas a la logística. Su madre viajó a Lima y es ahí donde ocurre el secuestro de ella. Gustavo se da cuenta que el lugar está rodeado y llama por teléfono a la casa. La madre entonces le dice, salvate vos, que tenés toda la vida por delante. Y entonces, muchos años después, Gustavo se pregunta, o se preguntó, si podría haber hecho algo más. Algo a lo Rambo, dice él. La locura de ese momento. ¿Te preguntás mucho eso de si no hubiese pasado esto, sí, otra sería la historia? No, sí, en este hecho puntual, en otras, no, cosas. No, bueno, sí, sí, sí. No, y en el hecho puntual también. Bueno, yo, esa noche cuando a mí me rescatan, esa noche fue para mí muy jodida. Después yo estoy en una casa de seguridad donde yo estaba armado. Yo todas las noches hacía planos de si me vienen a buscar por dónde me escapo, tiro dos tiros por acá, y todos los días hacía un plan de escape como si alguien me estuviera leyendo el cerebro, digamos, una cosa muy, muy traumática, digamos, ¿no? Eso por un lado. Después, nada, yo hacía, eso fue en junio del 80. Yo en el 79 había estado en el Líbano entrenando y tenía un manejo. Entonces de golpe en la casa donde estaba, yo decía, bueno, si yo venía esa noche con un fusil, en serio, la imaginaba a lo Rambo, ¿no? Así, una granada por acá, para tiro, entro a la zapata, la saco a la vieja, ¿no? Bueno, eso forma parte, digamos, de en esta locura, digamos, lo que fue ese momento. Y nada, no, y esta situación de no haber podido hacer nada más que escuchar la bola vieja que me dice lo que me dice, digamos. ¿Pensás, ¿no?, eso, que no hiciste nada? Sí, bueno, sí, ha sido tratado en terapia, el tema de no poder haber hecho nada en su momento para rescatarle, digamos, esto que tenía que ver con acción violenta, ¿no? Ya cuando yo llego al teléfono estaba totalmente rodeado, estaba la patota argentina, la patota peruana, equipo de civil armado, y con el tiempo supimos quién era el jefe del operativo argentino, que fue a Lima, digamos, fue el coronel Roberto Roldés, un tipo que se suicida ya en democracia a los 50 años, se suicida, una forma de decir, porque estas cosas nunca se saben. Sí, claro, sí. No, a ver, vos fuiste testigo de casi el segundos antes de que se llevara a tu vieja, ¿no? Pero bueno, ahí hay unos portales. Sí, qué sé yo. Cuando llevaron a mi hermana y mi cuñado, nosotros supimos que mi hermana sale de la casa tiroteándose con los milicos y cae herida. Eso lo cuentan los vecinos. Entonces, cuando yo me encuentro, eso yo me entero en el Líbano. Cuando yo me encuentro con mamá en Madrid, volviendo del Líbano, nos abrazamos y lloramos, y me dice mamá, la flaca murió combatiendo como ella quería. Pero ojo, que mi vieja no era militante. Ella se fue incorporando a la organización desde el punto de vista de la solidaridad, la denuncia a la dictadura. De hecho, ella la secuestran en junio del 80 y en enero va a Naciones Unidas en Ginebra y denuncia la dictadura. Creo que podemos entender que el crimen a la familia Molfino fue posible gracias a la complicidad de Estados Unidos y el apoyo a las dictaduras del Cono Sur, ¿no? El libro, además, habla de la historia de la madre de Gustavo Molfino, pero también menciona la historia de la familia paterna, que fue gorila y antiperonista, padre y abuelo, pero que tendrán hijos militantes en el ERP y en Montoneros. Lo cuenta Gustavo Molfino. Mi viejo murió cuando yo tenía un año. Y ahí había cosas que en la familia no se hablaban, no se contaban, no nos contábamos entre los hermanos. Pero ¿pasaba eso también en tu familia? Claro, eso pasó en mi familia. Entonces, ¿qué sucedió? Yo me entero en el libro porque mi hermano mayor, que cuando muere mi viejo tenía 13 años y él sí vive muchas cosas, mi viejo y mi abuelo festejan el golpe del 55, ¿no? E incluso hay, creo, una frase diciendo, por fin mataron al tirano, porque en principio decía que Perón había muerto, ¿no? Entonces, mi viejo y mi abuelo, muy gorila, muy antiperonista, ¿no? Y mi hermano, a eso él le impacta, por incluso la noche del bombardeo a Plaza de Mayo, o el día del bombardeo, mi abuelo sale en el auto con mi viejo y él sentado atrás, a festejar el triunfo. Mi hermano ve que viene un colectivo lleno de descamisados, y esa imagen de un tipo saliendo del colectivo, viva Perón, qué sé yo, a mi hermano lo impacta, aunque él no fue peronista, aunque él tampoco militó en el peronismo, ni en Montoneros, por decirlo de una manera, fue de la otra rama, digamos, el PRTR, y nada, pues digo, el libro sirvió, incluso lo decimos siempre, para, de hecho, mis hermanos se han enterado cosas de mi vida, yo he contado cosas de mi vida a mis hermanos, a grandes rasgos, y sí, yo estuve en Nicaragua, en el Líbano, bueno, no. Y ojo que esa parte mía, Nicaragua y Líbano, no está en el libro, pero sí están otras cosas que yo hice en ese momento en la orga, digamos, ¿no? Entonces el libro sirvió internamente para unirnos un poco más en historias paralelas, ¿no? Estamos escuchando a Gustavo Molfino contando la historia familiar que se detalla en el libro Sálvate vos, de Juan Carrá. No hablamos de Guillermo Amarilla Molfino, nacido el 27 de junio de 1980, hijo de Guillermo y de Marcela Esther Molfino, y que recién el 30 de octubre de 2009 recuperó su identidad. Por eso al principio decíamos que en su familia se puede ver toda la traza del terrorismo de Estado en Argentina. Gustavo, además, es fotoperiodista. Todos los miércoles asiste a la marcha de los y las jubiladas. De eso hablamos la semana pasada. En el Instagram faisan.lamadrugada está la primera parte de esta charla, que sería esa parte. Y ahora está finalizando esta segunda parte, pero nos queda un último audio. Gustavo nos va a contar sobre el derecho a la resistencia de los pueblos. desde la contraofensiva a la marcha de los miércoles de los y las jubilados. Si existe, si vos ves, si vos pensás o no sé qué, si todas estas cosas que vos contabas de la resistencia en Argentina del 76 a la dictadura y todo eso tiene cierta continuidad en la resistencia de lo que es hoy el pueblo argentino de alguna manera, vos ves. Sí. Bueno, el hecho de, primero, en el juicio contraofensiva, se llamó juicio contraofensiva, los jueces toman, primero la condena fue ejemplar, los jueces toman una frase que es el derecho a la resistencia. Sí. El derecho a resistir a un dictador. Eso como punto central. De distintas maneras, hoy hay un pueblo, a ver, 2001. El pueblo resistiendo un avance neoliberal terrible y una represión brutal. Esto no está llegando a eso. No sé qué va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar. Evidentemente, los conatos de 20, 30, 100 jubilados, más los hinchas de Chacarita, más los hinchas de no sé quién, es un símbolo de que la gente intenta, creo yo, manifestarse de alguna manera, resistir a un proyecto político y a un proyecto económico nefasto. Yo creo que eso, yo creo que hay, salvando las diferencias, estamos hablando que en los 70 había un avance, digamos, desde la Revolución Cubana, incluso en el año 79. Sí, los 60, ya sí. Los 60, sí. No, entonces sí, por suerte, podemos decir por suerte, no tenemos muertos, por suerte, por poquito no tenemos un muerto, ¿verdad? Y que incluso no tenemos jubilado que se haya muerto en el intento de manifestarse por edad, por un montón de cosas, por los gases, porque realmente una gaseada te ahoga. Bueno, tenemos suerte que hay cosas que nos pasan, pero sí, cada miércoles el pequeño grupo jubilado, si fuese más mejor que yo, hay una idea de resistir. De resistir a esto, digamos, aparte. De resistir a que la guita no te alcanza. Sí, a que te maten de otra manera, capaz. Claramente, hoy en día está bueno lo que decís. Hoy en día es terrible lo que está pasando económicamente y. Bueno, como que decís, che, algo hay que hacer, ¿viste? Y yo desde mi lugar, ¿no? Mi colaboración, digamos, en este proceso es la fotografía. Para mí es una forma más de denunciar y estar, digamos, ¿no? De hecho, el día que no puedo estar por otras razones, me siento que me faltó algo, digamos. Faisán a la madrugada. Ay, ay, ay, opae. Paisano a la madrugada. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. Hasta acá llegamos entonces. Adiós. Les debo el Instagram. Así que antes del adiós les voy a decir que es faisan.lamadrugada. Re fácil. Ahí pueden escuchar todos los recortes de programas anteriores desde que arrancamos con Faisán el 4 de julio. Y ya va más de un mes, parece, ¿no? Porque si fue el 4 de julio. Se los digo de vuelta entonces. Faisan.lamadrugada y la contraseña es Milei sos jamoncito, la última I de Milei en mayúscula y jamoncito, el ja, así como una risa, también en mayúscula. Milei o jamoncito en el Instagram faisan.alamadrugada. La contraseña es la otra. Así que bueno, ¿qué? Ah, no tenía que decir la contraseña. No hace falta, claro, porque... Claro, claro, sí, sí. Y ahora hay que cambiarla, ¿no? Se puede cambiar, ¿no? ¿Eh? La cambiamos. Bueno, capaz estaría bueno cambiar entonces la contraseña. Y bueno, ahí escuchan en faisan.alamadrugada los recortes anteriores. En Spotify de Radio Vientos al Sur escuchan el programa completo. No sé la contraseña. No hace falta que la diga. Bien. Y después les quedan las repeticiones de Moyo Radio y FM Roca Negra, así en la semana, qué sé yo. Pero bueno, ese es otro momento. Y hasta aquí llegamos con Radio Vientos al Sur. Adiós, pues. Ya no tengo nada más para decir. Besos y abrazos. Ah, sí. Tengo que decir algo más. El próximo viernes, 19 horas, volvemos con Faisán a la madrugada. Fueron 8 meses del ataque que sufrió Pablo Grillo por parte de Gendarmería en una marcha por los y las jubiladas. Fue el 12 de marzo cuando el cabo Héctor Guerrero, bajo las órdenes de la futura senadora y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, disparó una granada de gas directo a la cabeza de Pablo, que estaba sacando una fotografía, porque Pablo documentaba y registraba lo que pasaba en las marchas. Desde ese día, Pablo está en una cama de hospital. Patricia Bullrich defendió siempre el accionar de Guerrero, el autor material del disparo, que está en libertad pese a estar procesado. Desde el 12 de marzo, familiares y amigos de Pablo Grillo se juntan todos los viernes en la Plaza de Escalada para realizar un semaforazo. De una impuntualidad precisa, la cita es a las 19 horas, pero empieza un poco después, 19:30. No es necesario andar corriendo porque la acción se desarrolla hasta pasadas las 21 horas. Todos los viernes en Pavón y Garay hasta que Pablo vuelva al barrio, hasta que vuelva a Escalada, en esa plaza donde jugaba de chico, hoy se pide justicia y pronta recuperación. Y como todos los meses, este mes a 8 meses, se realizará un festival solidario, basta de mentira y represión. Porque el gobierno cruel de los hermanitos Milei no solo reprime, sino que también miente, miente todo el tiempo en todo. Pero en el caso de Pablo, miente Bullrich cuando dice que Guerrero disparó, como indican los manuales del uso de esas armas mal llamadas no letales, porque si las utilizan como las utilizó Guerrero, son letales. Entonces, la cita es este domingo, 16 de noviembre, desde las 14 horas en la Plaza de Escalada. Si tomás el tren Roca, te deja en la puerta de la plaza. Festival solidario por Pablo Grillo, justicia y recuperación. El amor a Pablo le llega. Para bien, esperamos, se pagó el día.